apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, ya estamos al aire, como lo mencionan, estamos al aire, somos la radio de la Casa de la Cultura, su servidor Pato Recalde, salimos desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, con su programa Woodstock Blues. Ya saben, tenemos bastante blues, tenemos bastante rock and roll, tenemos invitados especiales, y bueno, mucha cultura, mucho arte. Este es su programa, en el control de sonido, ya saben, nuestro gran hermano, un gran amigo, un gran hermano, como es Andrés, Blues Rock and Roll Viracocha. Así que vamos a arrancar con algo chévere también, sin mucho bla bla. Le tenemos acá también ya un invitado especial, vamos a conversar cosas interesantes, también un productor, bueno, tiene una revista también digital que nos va a conversar un poquito. Ayer también estuvimos en el estudio del Negro Acosta, un saludo bien grande también a todo el estudio, a Los, a la Mona y toda esa gente de institución en lo que es nuestro lindo país y en lo que es también cultura, ¿no? Y en especial la música. Vamos a arrancar con algo, nos dice Andrés Blue Rock and Roll Viracocha. Este es un tema muy buena onda, y bueno, este tema mucha gente lo escuchó, de los Rolling Stones, de este Honky Tonk Woman, pero una versión bluesera de un grande de los Kings, ¿no? Como es los tres Kings, como es Albert King, B.B. King y... Se queda pensando Andrés. B.B. King, Albert King y Freddie King. Estamos tomando la lección con Andrés Viracocha en el control de sonido. Vamos a arrancar con este tema sin mucho bla bla. Estamos acá ya en Woodstock Blues de viernes. Honky Tonk Woman. Give me Y bueno, seguimos acá con su programa Woodstock Blues. Estamos en viernes, qué buena onda, con invitados especiales. Tenemos gente muy buena onda por acá visitándonos. Un gran amigo colombiano, casi diríamos ecuatoriano. Él ha estado en algunos eventos, es fotógrafo. Él ha trabajado en algunas producciones también, ha estado también en el Quito Fest, en algunas cosas interesantes. Nos ha acompañado muchas veces en el Quito Blues también, muy amigo de todos los amigos músicos extranjeros que estuvieron por acá, y por supuesto las bandas nacionales blueseras en Quito. Ya viene desarrollando algunos trabajos muy interesantes, muy profesionales, como es Fernando Solano, desde Colombia, ahora en Woodstock Blues. Bienvenido, maestro. Bueno, muy buenos días, Pato. Muchísimas gracias por la oportunidad que me has dado hoy, abrir los micrófonos para hablar de algo, de un tema tan importante que nos gusta a todos, que es la música. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, ya sabes, siempre este es de Woodstock Blues, siempre está abierto a la cultura, al arte, al blues, al rock and roll, bueno, infinidad. Hemos tenido grandes amigos por acá invitados, te comento, extranjeros, nacionales, que bueno, han estado con toda su propuesta de arte en general, ¿no? Con su banda rockera, con su banda reggae, propuestas de fotografía. Y hablando de fotografía, uno de los fotógrafos también que se está dando cada vez más y más a conocer en Ecuador, Fernando. Bueno, la fotografía realmente es una pasión, pero es más aún una pasión fotografiar músicos. La unión del instrumento y de un ser humano ha sido una pasión durante muchos años, y la he podido desarrollar muy bien aquí en el Ecuador. Gracias también a ti, cuando me has invitado al Quito Blues, he tenido la oportunidad de fotografiar artistas tan importantes de este género, ¿no? De este género tan trabajado aquí en el Ecuador, ¿no? Muy, muy orgulloso de cómo se trabaja el blues aquí en el Ecuador. Bueno, como tú sabes, también es sacrificio, honestidad y demasiado empuje, porque es súper duro, te comento, tú sabes, esto es durísimo, armar un festival 5 días de internacional y ver tantas cosas que, estamos en eso, se viene ya el octavo Quito Blues, la octava edición del Quito Blues, noveno festival en Quito. Fernando, y algo nos comentabas también esto a micrófonos de tu desarrollo, también el trabajo artístico en el Rock al Parque. Bueno, sí, claro, he tenido la oportunidad de estar muy cerca de Rock al Parque, de fotografiar a grandes bandas. Es un festival que tiene 20 años y esto le ha permitido darse a conocer en todo el mundo, y eso asimismo ha permitido traer bandas muy importantes a la ciudad de Bogotá, y he tenido la oportunidad de estar ahí en prensa con bandas muy importantes, Manu Chao, Anthrax. Ah, qué buena onda. ¿Y qué tal? ¿Conversaste tal vez con Manu Chao? Claro, estuvimos en entrevista en rueda de prensa. Hay un espacio para los medios cuando ellos terminan su presentación. Bueno, es una persona supremamente amplia, es supremamente sencilla, enamorado de Sudamérica, ¿no? Sabes que sí, no, exacto. Ese es un recuerdo tan grande también cuando vinieron por primera vez los Mano Negra, o sea, la banda antes de Manu Chao, ¿no? Y fue en la Plaza de San Francisco, te estoy hablando de más de 25 años de atrás, por ahí puede ser. Y Manu Chao, un loco, gentil, amable, que salía con toda la gente a seguir caminando y que siga la fiesta, ¿no? Manu Chao, viste, también hay un tema de él, es de Guayaquil City, creo que si no me equivoco. Él quiere mucho Sudamérica, visita mucho Mendoza, también en Argentina, están muchos conciertos que da por allá. Qué bueno, ¿no? Grandes artistas que son de otros países y tienen buena onda con esta Sudamérica, ¿no? Buena onda, muy, muy querida Sudamérica. Tal vez el público es muy cariñoso, ¿no? Es muy afectivo con las personas que vienen de otras latitudes y que, bueno, hemos vibrado con su música durante muchos años. Tal vez eso es lo que hace que se enamoren de esta parte de Sudamérica, ¿no? Latina, ¿no? Qué buena onda. Igual ves los Rolling Stones, es una banda en la cual, ¿cómo se llama? Ellos están siempre gustosos de venir a tocar al menos en Argentina, ¿no? Dicen que tienen un público realmente alucinante y les gusta tocar muchísimo en Argentina. Esperemos que se habló tanto de la gira por Sudamérica. Esperemos que los Rolling Stones estén también este año por visitando en las tierras del sur. Vamos a seguir conversando con Fernando Lozada. Tú, bueno, hiciste fotografía para un gran amigo, gran músico, uno de los uno de los referentes actuales también del blues, como es el Antonio Vergara. Bueno, Antonio Vergara, sí, realmente empezamos como una parte profesional, ¿no? Que era fotografiarlo en el Quito Blues, y ha crecido una amistad a través de la distancia, ¿no? Que él vive en la parte de la costa del país, y ha crecido una muy bella amistad, bueno, a través de la música. Me cuenta de sus proyectos antes de que los publique, ¿no? Eso para mí es un privilegio. Hemos tenido una muy bonita amistad con Antonio Vergara. Es una persona muy interesante, muy firme en sus convicciones, ¿no? Sí, sí, lo conocemos, al abogado del blues, como le menciona, ñaño abogado del blues, al Antonio. Quiero mandar un saludo nuevamente. Ayer estuvimos contigo también, con alguna gente allí donde el Negrito Acosta, tú sabes, como lo menciono y siempre lo mencionaré, una persona de mucha admiración, de mucho respeto, una institución en nuestro país, y bueno, siempre la gratitud a un señor como el señor Ramiro Acosta. Sí, fue un momento muy especial ayer el que pasamos en el estudio de Ramiro. Saludos al Negro Acosta. Vamos a seguir con más música, nos dice, como estamos hablando de Antonio Vergara, estamos poniendo música ecuatoriana también, como tú sabes, también se manda bastante blues, rock and roll ecuatoriano. Vamos con Antonio Vergara, nos dice Andrés, vamos con Dharma. Seguimos en Woodstock Blues en viernes. Vale más un suspiro, vale más un latido, que cada pedazo de dolor, que un resquicio de tu amor. No hay en mi alma y corazón ningún sentimiento atroz. Sangrado en cada lágrima que he llorado en el adiós. siento que el sol quema la cara. Es una voz que clama. La voz que llevo por dentro. Y bueno, seguimos acá en este su programa Woodstock Blues. No se olviden, todos los jueves y viernes, el espacio abierto, ¿no?, a la cultura, al blues, al arte, como ya hemos mencionado. Seguimos acá con este gran amigo, Fernando Solano. ¿Vos de qué parte de Colombia eres, Fernando? Yo soy de la ciudad de Bogotá. Bogotá, ¿no? Son como mucha gente. Algún rato estuvimos conversando también con Fernando, de esas personas que algún rato vinieron a un país y dijeron que ya regreso y no regresaron. Sí, me ocurrió eso. Realmente se enamora uno de estas tierras. Y bueno, ya sabes, acá igual no es que lo predique, se lo ve mucho. La gente ecuatoriana es muy hospitalaria, ¿no? Lo que a veces no pasa en otros países. Pero es bonito tener ese cálido, la cálida hospitalidad que tiene el ecuatoriano. Cuéntame, ¿cómo está el desarrollo de vez en cuando que estás visitando tu hermano país? ¿Cómo estás mirando ese desarrollo musical allá? Bueno, yo trato de viajar cada año a Rock al Parque, pues. ¿Cómo estuvo? Ya fue, ¿no? Sí, fue el mes de octubre del año pasado. Muy bueno, ¿no? Sigue evolucionando, ¿no? Ha sido una trayectoria de 20 años, se cumplieron en el festival pasado. ¿Cuántos años? 20. 20 ya. Años, son bastantes años, ¿eh? Claro, ha sido. André Echeverri es una de las que maneja, ¿no? De la producción de este gran evento Rock al Parque. Claro, realmente Aterciopelados, André Echeverri ha sido un ícono de este festival, ¿no? Pues justamente por los 20 años tuvieron la oportunidad de cerrar el festival. Fue algo muy bello con juegos pirotécnicos. Una cosa muy bonita, ¿no? Que nos une a todos, ¿no? El rock son 50.000, 60.000 personas unidas. Solo en función del rock and roll. Qué buena onda, qué buena onda. Y yo recordaba, también se me venía a la cabeza, hace algunos años atrás también se dio acá el rock al volcán, si no me equivoco, era en el Pululagua. Y Aterciopelados, y te estoy hablando, ¿qué serán? Así, mira, unos 15, 20 años deben ser acá y se da este gran concierto en el Pululagua, donde sabemos, ¿no?, es el cráter del Pululagua, y se da ese concierto. Qué bestia, impresionante. No, lamentablemente no tuvo la acogida de tener tanto público. Y en esos tiempos recién estaba llegando a Terciopelados, si claro. No me equivoco, también estuvieron los de Terciopelados, no recuerdo bien. Estuvieron los Babasónicos, entre gente que hoy por hoy son ya bandas, claro, ya bandas recontra resonadas, ¿no? Claro. Y bueno, ahí seguimos trabajando en nuestro tema, como es el blues. Se nos viene ya el octavo festival, que seguro vas a estar vos ahí. Ah, qué felicidad, no veo la hora. Me sentí muy feliz cuando me dijiste que se han sumado dos días más a este festival, ¿no? Bueno, por lo general, sí, estos últimos tiempos, los 5 días, ¿no? Donde siempre en la Casa de la Cultura, pues brindamos acá los talleres, clínicas, claro. Videos, conversatorios. Este año estábamos proponiendo la segunda expo de fotografía del Quito Blues. La primera se dio en el 2012 en el Ministerio de Cultura. Y también este año estamos con la propuesta de hacer la tercera muestra de poesía blues. Seguimos trabajando muchísimo para que se dé de la mejor manera este festival. Y cuéntanos un poquito más cómo estás viendo el desarrollo acá de tú que estás tan metido también en la fotografía con los músicos ecuatorianos. ¿Cómo estás viendo el desarrollo musical, la producción ecuatoriana? Bueno, es una experiencia supremamente bonita e interesante lo que me ha pasado aquí en el Ecuador, ¿no? Porque uno en sus países tiene algunos referentes de la música ecuatoriana, no completamente, ¿no? Cuando yo llego acá al Ecuador y empiezo a investigar la música, realmente fui al Quito Blues del 2012, si no estoy mal, y en ese momento vi ese nivel tan amplio que tenía Ecuador y llegué a la casa a buscar quién era el Napo, quién era Blue Spoiler Rolling, quién era la Hot Chocolate Blues Band, y empecé a enamorarme de todos estos sonidos y empiezo a ver, a través de estos últimos 3 años que he estado aquí en el Ecuador, un desarrollo supremamente amplio en la música, ¿no? No solamente un solo género, sino que he tenido la oportunidad de asistir hace un par de semanas a un ensayo de una banda que tenía acordeón, violín, unas fusiones súper bonitas, se ve aquí en el Ecuador. Creo que están en un despertar, hay un talento de hace mucho tiempo, pero creo que en este momento el Ecuador está en un despertar a nivel de producción, ¿no? De ver que la música no solo le guste a 14 millones de habitantes, sino que le guste a 7 mil millones de habitantes, que es el mundo, ¿no? Sabes que esa parte es muy interesante, la que tú mencionas, Fernando, pero ha habido siempre, ¿no?, demasiados grandes talentos que son de exportación, muchísimos. Lamentablemente a veces no tuviste el apoyo, no tuviste la acogida de ver ese talento que hay por acá, ¿no? Y se quedaron por ahí algunos. Seguimos soñando, seguimos luchando por seguir creando eventos y se vaya visualizando, se vaya enfocando, que hay cosas acá en Ecuador que se hacen muy interesantes. Pero lo que tú mencionas, pues, es muy grato escuchar de un extranjero, como eres tú, colombiano, que lo veas hacia el país. Pero también te comento que estos grandes artistas, no solo en género musical, teatro, pintura, fotografía, pues ha habido bastantísimos. Lamentablemente, como te digo, no ha habido ese apoyo, no ha habido esa parte en la cual el artista tenga la difusión en otro país. Pero como tú bien lo mencionas, pues estamos ahí trabajando el que menos en todo el tema que cada uno lo hace, pues, para poder seguir sacando esto adelante. Vamos a ir con otro tema y seguimos conversando acá con Fernando Lozada, en un muy buena onda. Vamos, nos trasladamos a México. Esto les va a gustar también, es Isis, una banda que te va a gustar también, Fernando, escucha esto, es desde México, saludos de México también a Rocío, a Sandrita Estrada, que siempre nos están escuchando allá en Juárez, y por supuesto en el DF, un abrazo enorme, seguimos acá en Woodstock Blues en viernes, esto es. dijiste que era verdad. Dijiste que era verdad. Dijiste no estaré. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se realizará el concierto de rock latino denominado Trilogía del Rock en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Se presentarán el grupo argentino Vilma Palma e Vampiros y las bandas mexicanas Elefante y Sobredosis de Soda, banda tributo a Soda Stereo. Será una noche para recordar los éxitos de estas agrupaciones que marcaron el rock latino de las décadas de los 90 y 2000. Internacionales. Puerto Rico. Una muestra de talladoras de santos de Puerto Rico se realizará el próximo 26 de abril en la capital de ese país. Las categorías más reconocidas de este arte son el palo tradicional y el contemporáneo. El primero se distingue porque no muestra movimiento, es más rústico y multicolor. El contemporáneo, más estilizado, expresa movimiento en sus manos, posee más detalles en sus rostros y la variedad de colores utilizada es más amplia. Este tradicional encuentro se enmarca en los festejos por el 60 aniversario del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este primero de mayo estamos de aniversario. Hace 66 años se crea Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para difundir, promover y crear el quehacer cultural. Desde ese entonces somos la voz de los actores culturales. Somos la radio de todas las voces. Somos la primera radio pública cultural del país. Somos Radio CCE. Estamos en los 940 amplitud modulada. O en www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, soy Pato Jar Recalde. No se olvide, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos acá en Woodstock Blues, su programa, conversando con Fernando. ¿Y cómo está? Visitas Colombia y me estabas comentando del Rock al Parque también. ¿Y qué bandas se presentaron por ahí, Fernando? Bueno, el año pasado hubo bandas muy importantes. Estuvo Anthrax, recuerdo, estuvo Molotov, estuvo De la Tierra, que es una reunión entre el bajista de Cadillacs, baterista de Maná, cantante de la banda Animal y... ¿Cómo se llama esa banda? De la Tierra. De la Tierra. Y guitarrista de Sepultura, es una unión. Ah, estuvo pesado, algún rato. Estuvo vimos eso, Andrés, algún rato ese proyecto, ¿no? Sí. Ah, claro, le abro aquí a Metallica. ¿Qué más estuvo? Black Label Society, que es otra banda reconocida del metal, ¿no? Bueno, realmente no recuerdo mucho, ¿no? Porque realmente como llevaba 2 años sin ir a Colombia, estuve conversando con muchos amigos y me perdí muchas bandas. Me decías también del Quito Blues allá en Colombia, pues bonito. Bueno, es muy bonito lo del Quito Blues, ¿no? Porque antes yo tenía amigos, ahora la comunicación te permite tener amigos en todas las partes de Sudamérica, y decían, qué bueno que vas al Rock al Parque que está en tu ciudad, en Bogotá, y lo bueno es que ahora... Ahora que estoy en Quito puedo decir voy al Quito Blues y también se siente envidia. Eso es Eso es una... Tengo muchas historias del Quito Blues, realmente. Coméntame un poquito en la onda esa internacional, más que todo, lo que me comentabas, cómo lo ven también en Colombia, el Quito Blues, ¿no? Bueno, hay muchas bandas. El blues en Colombia no es un género tan amplio. He visto cosas interesantes de esta Diego, si no me equivoco, el nombre es Santiago, creo que es el que crea los eventos de Medellín. Claro. Estuve en contacto el año anterior que nos visitó en Ecuador, conversamos algo. Él también visita Sudamérica, claro, hace un poco de propuesta del Colombia Blues. Ahí está también Johan Cobo, que conversamos la otra vez, creo, contigo. Cobo, esta claro. Parte de que mucha gente que cree que es colombiano es ecuatoriano y él está moviendo mucho la movida bluesera, sí, ya, ¿no? En Cali veo que también hay un movimiento que se está dando cada vez más y más, y también en Bogotá, ¿no? Bueno, ahí están algunos, entre los citadinos que estuvieron algún rato por acá. Sí, está creciendo bastante, porque antes Colombia estaba enfocada solo rock. Ahora ya el blues ha tomado una fuerza muy importante. Santiago estuvo por aquí hace unos 6-8 meses, sí, exacto, haciendo sí, un mapa del blues en Sudamérica, ¿no? Entonces, contando los referentes del blues aquí en Latinoamérica, donde obviamente estás tú, está todas las bandas de aquí, de Quito, que eso es muy amplio, ¿no? Estamos en la capital del blues, ¿no? Oye, qué interesante, nuevamente suena ese epíteto que nos agrada muchísimo a la gente que hemos trabajado por el Quito Blues. Eso nació desde Chile, con las grandes páginas de blues de Chile, grandes músicos que visitaron por acá, y nos dijeron eso, ¿no? Fue muy bonito y nos pone hasta con más empeño, más ponerle mejor al festival, de ser una capital, como mucha gente lo menciona, Quito, la capital del blues latinoamericano. Es muy fuerte, es durísimo, pero muy agrado, mucha responsabilidad, ¿no? Para llegar a esa parte de ese tema, como lo pone. Trabajo. Sí, tal cual. ¿Y qué te dice la gente colombiana de Quito Blues? Bueno, tengo bastantes amigos que se mueven en el blues en Bogotá y dice, oye, qué bueno ir a tocar allá, qué bueno ir a ver allá, qué festival, cómo está creciendo, es un referente para el blues. Antes tú querías tocar en Rock al Parque para darte a mostrar, ahora me preguntan, quiero ir al Quito Blues, ¿qué hay que hacer? Qué lindo escuchar eso, créelo, el material, maestro, maestro, créelo. Sigue siendo la gasolina blues para seguir trabajando con este gran empeño que seguimos dando por este festival. Qué buena onda escuchar esas palabras, en realidad, Fernando, es cosas interesantes que te ponen a ser un poco más entregado al trabajo, ¿no? Que es muy durísimo, como tú lo sabes, buscar y buscar y buscar esto y este otro para poder presentar un evento como el que es de un internacional como es este, ¿no? Estamos ya, como repito, el 8º Quito Blues, 9º festival en Quito. Santiago también estaba en eso, ¿no? De seguir recorriendo Sudamérica. Sí, yo sabía que creo que llegó a Argentina también. Llegó hasta Argentina. Regresó también, Santiago, estuvo por acá. Y bueno, grandes amigos también allá en Colombia, los Magolo Blues. Los grandes hermanos. Estuvimos también con ellos de Montañita en diciembre. Muy buena onda. Ricardo, el Milton, pasamos súper chévere también. Ahí hice un evento en Montañita en enero. Grandes amigos, ahora sé que están en Perú ellos. Ya. Siguen bajando, parece siguen que bajando. Quieren llegar a Argentina. ¿Sabes que ese desarrollo de seguir abriendo los espacios duro? Trato de entender también al Santiago. He viajado algunas veces por Sudamérica y en esa misma historia, ¿no? De seguir conectando, hermanando el blues. Me llevo súper bien con los creadores de los festivales de allá de Lima, como Javier Reyes, gente de la Casa de la Cultura de La Paz, grandes personas, Fernando Lozada, y nos escuchan de vez en cuando también el Eric Cuevas, que hace eventos allá en Santa Cruz, en Bolivia, y bueno, infinidad de hermanos blueseros, y en Argentina, ¿qué te diré, no? Saludos a un grande, enorme referente del blues argentino, como lo es el Willy Quiroga, cantante y bajista, claro, de Box Day, sí, claro que el sí. Emilio, que seguro estará viéndonos desde arriba, el Emilio Villanueva, un gran señor, un gran blusero, un gran amigo. Él era el saxofonista de la Memphis, la blusera, el Emilio Villanueva. Musicazos, ¿no? También visité Brasil, muy lindo Brasil, hay gente muy chévere, también bluseros, una de las bandas referentes de Brasil, como tú sabes, es Blues Etílico, una de las grandes bandas reconocidas, cantan en inglés, cantan en portugués, cantan en español. Y viste, tú también estuviste en las fotos y con estos grandes amigos de David Tanganelli, ¿no? David Tanganelli, tiene un amor por Ecuador. And the Soul Swingers. Ya, The Soul Singer. Tiene un amor por Ecuador, David. Yo veo en su Facebook cómo publica sus presentaciones en el Ecuador y cómo esa admiración que le tiene al blues de Ecuador, ¿no? Siempre pone mega publicaciones donde el amor de Quito al blues, el amor del Ecuador al blues, la energía del blues ecuatoriano, siempre está publicando ese tipo de cosas. Sabes que, David, yo lo considero aparte, ¿no? Tú ves siempre músicos y lo ves en el escenario y son grandes músicos. Y lo lindo también, sabes, que es de las personas que son grandes personas. Uh-huh. Combinar eso es muy interesante, ¿no? Todos son así, ¿no? Como tú sabes. Claro. Y David está en ese combo de amigos, ese combo de grandes personas y grandes músicos. Grande. Fue un honor, un gusto enorme verle al David, que algún rato vino solo en el 2003 y el año pasado vino con toda la banda, ¿no? Grandes amigos también, toda la banda, el Batata en la batería, grande. Qué también. Bueno también. Y sabes que te comento algo, también estuvo acá en los micrófonos de Woodstock Blues, estuvo también David Tanganelli, estuvo también por acá. ¿Qué nos cuentas, qué se viene, crees tú, para Colombia? En la parte de producción musical, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, Colombia está muy fuerte, ¿no? Bueno, como tú sabes, ha sido un trabajo de años de culturizar al público, de culturizar a las producciones, de que la gente no sea corrupta. Es un trabajo de años y de esfuerzo y de concientización de las personas, pero ha estado muy buena la producción musical. Bueno, esta parte de los artistas que viajan, ¿no? Juan, Shakira, todos estos referentes de música colombiana han permitido que la gente siga luchando por sus sueños, ¿no? Y esto ha hecho que la producción se mejore aún más, que el Rock al Parque no muera, ¿no? Ha habido miles de alcaldes que lo han querido cerrar, ¿no? Porque es un evento gratuito. Pero la gente se ha concientizado y ha luchado para que esto no ocurra, ¿no? Y esto nos permite ver a grandes artistas, como estábamos hablando, Manu Chao y los metaleros en Colombia. Creo que les han consentido un montón, les han traído todo tipo de bandas de famosas del mundo, ¿no? A Rock al Parque. Y bueno, es un sentimiento muy bonito poder, digamos, a alguien que le guste el metal, ver a Max Cavalera, el cantante de Sepultura, totalmente gratis, ¿no? Ha sido un trabajo de años, ¿no? Bueno, tú debes saber cómo es el trabajo de producción, ¿sabes? ¿No? Sabes que igual, ¿no? Estos grandes músicos, acá también hemos tenido bastantes músicos y algunos eventos también, pues, se mantuvieron en ese con la entrada abierta, ¿no? Con la entrada libre, los conciertos de jazz que teníamos acá en Quito, pues, muchísimo tiempo. Pero lamentablemente, tú ves, ¿no? Cómo son las cosas a veces de poder seguir creando eventos, necesitas de pronto ya bancarte una cosa en la cual tienes que pagar la entrada. Claro. Hasta ahora en los 9 festivales en los que estamos trabajando, pues, ha seguido abierto y esta octava edición, por supuesto, va a ser abierto al público, las clínicas, talleres. Te cuento así en ¿qué será? Así, como amigos, para todos los amigos, pues no lo debía haber contado, pero lo comento hoy por hoy. Estamos ya confirmando la llegada también de Mate Petz, un gran amigo y representante también de Homer, viene de República Checa. Wow. Al festival. Estamos también confirmado, también está Gustavo Sánchez Jase. Él es algo interesante, como tú ves, con el negro, es en parte el jurado del Quito Blues, con las bandas que han enviado su información. Nos pareció súper interesante Gustavo Sánchez. Él se llama, la banda se llama, o sea, entendible, ¿no? One Band, Old Band Man, algo como es la vieja banda de solo, uh-huh. O sea, es el solo que él toca la batería, toca la armónica, toca la guitarra y canta. Y es medio interesante la propuesta que enfoca, ¿no? Es medio yacero, tiene un poquito más tirado a la onda yacera y bluesera. Y bueno, él estaría también confirmado, está confirmado también. Hace un rato también nos describía también Gabriel Greitzer, él es el director de la Escuela de Blues de Buenos Aires. Él es el embajador en Argentina del blues. Okay. Y lo tendremos presente. Qué también, bueno estar aquí en Quito. Y bueno, para también ver otra de las sorpresas de las cuales ya estamos diciéndolos al aire, es otro de los grandes, Lou Reed, ¿no? Lou Reed, hijo de un grande como Scar el Bell. Hoy por hoy, como nos decía José Ormanza, que es del parte de la producción desde Estados Unidos, nos decía que él está entre los ganadores del premio Grammy. Aparte él es, ¿cómo se llama? Está considerado entre los mejores blueseros que tiene todavía la onda del blues clásico, del blues. Qué bueno. Sí, es uno de los grandes que también estaría acá. Seguimos también con bandas, un gran músico de Venezuela, un referente, una leyenda también de Venezuela, el José Ryu también estará presente en el festival. Vanessa Harvey nos viene a visitar nuevamente al Quito Blues, y ella viene con toda la banda. Imagínense, estamos hablando de muchas bandas de las cuales van a estar acá presentes. Otra banda es muy buenísima, les invito a la gente que nos esté escuchando a que lo disfruten mirando tal vez en el YouTube, los Mob Blues es una banda de Santa Fe, Argentina. Ellos han estado en Chile, han estado en México, han estado en Estados Unidos, pues nos confirmaron también su presencia. Bueno. No me lo Entonces pierdo. Estamos con bastantes cosas encima, tratando y trabajando mucho más y más. Vamos con otra canción, nos dice Andrés. Vamos con Freddie King, ahora que seguimos con los Reyes, lo escuchamos Albert King, ahora nos vamos con Freddie King, una canción que mucha gente le escuchó con este grande del soul como lo es Ray Charles. Vamos con una versión de Freddie King, What I Say. Y bueno, seguimos escuchando su programa Good Soul Blues, qué buena onda. Le quiero mandar saludos también a la persona, a toda la gente en Estados Unidos, como es José Ormaza, uno de los reconocidos músicos ecuatorianos, baterista, uno de los originales fundadores también de la Jocho Club Blues Band. José Ormaza es parte de la producción desde Estados Unidos, que lo traerán también a Luz Rivel, y nos manda saludos también, y a la Embajada de Estados Unidos un abrazo bien grande también, por toda esta onda de este intercambio cultural al país. Muy buena onda. Millón de gracias a José Ormaza, un representante ecuatoriano, que bueno, esa música también la hace de vez en cuando está allá. Él es conocedor de mucho blues, es amigo de grandes blueseros allá en Estados Unidos. Así que te mandamos un abrazo bien grande, José, y seguro vas a estar acá en la octava edición del festival. ¿Qué nos estabas comentando, Fernando, un poco hablando de todo esto, ¿no? Claro, bueno, sí, bueno, José Hermaza, qué buena persona, ¿no? Tuve la oportunidad de, bueno, hablar con él por chat. Estabas hablando Luz. También de la gringuita que vino el año anterior, ¿no? Ah, la emperatriz de Luz, la Sandra Hall. Estuvo increíble, recuerdo que estaba tomando las fotografías, aunque sí tomé unas fotos muy bellas, realmente apagué la cámara porque quedé hipnotizado realmente con la banda, además, ¿no? Que traían bandaza, un chico súper joven, y había, ¿no? Sí, parecía jovencito. Lo que yo traté tenía. De entender es que tal vez no pudo venir con la banda que tenía que venir, ¿no? Pero vino igual, tú sabes, esa calidad de músicos que tuvo. Fue increíble. ¿No? Han estado aquí grandes de estos representantes bluseros también desde empresas, de mismo desde Brasil, David Tanganelli, un reconocido, ¿no? Hemos tenido en el 2012 también estuvo un gran amigo, baterista, cantante y armonicista. Él es el presidente de la Sociedad de Blues de Canarias, yeah. Alberto Huillas, él estuvo también presente. O sea, en nuestro festival acá en Ecuador, en Quito, pues ha estado Alemania, ha estado España, ha estado Estados Unidos, ha estado República Checa, bueno, Rusia está presente siempre. Estamos también con Argentina, con Chile, con Colombia, ha estado también Brasil. Qué bellos recuerdos. Entonces, muy lindos recuerdos. Seguimos trabajando. Oye, ahora va a estar también Paraguay, va a estar Venezuela. Entonces, ahí seguimos. Vamos con un temita ya casi antes de terminar, nos dice Andrés. Vamos con este Black Magic Woman. No se olviden, esta canción es original de Fleetwood Mac. Bueno, después la hizo Carlitos Santana, pero esta es la versión original, bueno, con el grande como es Peter Green. Magic woman, I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see that she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Y escuchando de fondo estos grandes músicos como son Fleetwood Mac con esta canción original que es de ellos, como es Mujer de Magia Negra, Black Magic Woman. Seguimos acá con Fernando Lozada. Qué buena onda también ese proyecto que nos estabas comentando, ¿no? Este de la revista. Coméntanos un poquito más, Fernando. Bueno, la revista se llama la revista Takikani. Es una revista que apoya el talento ecuatoriano, ¿no? Más que apoyo, difundir, ¿no? Hemos estado trabajando los últimos meses con músicos ecuatorianos sin ninguna distinción, ¿no? Simplemente es o metal o es música nacional, tan reconocidos, no tan reconocidos, con disco grabado, sin disco grabado. Es un bonito proyecto que estamos haciendo para que la música del Ecuador se difunda, ¿no? Lo que te decía, no que le guste a 14 millones, que le guste a 7 mil millones de personas la música ecuatoriana, porque... Estoy enamorado del talento. Con Fernando también, ¿no? Con Fernando... Sí, realmente el proyecto arranca por Fernando Guevara, un conocido guitarrista acá, profesor, muchos años, con una persona de Argentina que se llama Franco Giardina, que él trabajó con algunas personas acá haciendo la parte de manager y encontró como esas falencias que habían... A veces, y decidió, nos juntamos y dijimos, vamos a hacer esta idea, a ver... ¿qué tal parece? Vamos a difundir la música ecuatoriana, no solo en Ecuador, sino vamos a sacarla a Sudamérica. Y ahí nace Takikani. ¿Dónde pueden visitar esta revista, Fernando? Bueno, la página es www.takikani.ca. Takikani es del quichua, soy música. Ah, no, es de quichua la palabra. Es quichua, totalmente. Y bueno, también debes tener que se te acerquen a ti también, alguna gente que te pide información, tal vez tu página, la página de Fernando. Claro, tengo un fanpage que es Fernando Solano Fotógrafo, que ahí está, pueden observar trabajo en Ecuador, ¿no? De todos los músicos que han asistido a los diferentes festivales que se realizan acá. Bueno, ya saben, no se olviden de visitar la radio, perdón, la revista, pueden acercarse a la www.takikani.ca www.radiocasadelacultura.com. Ahí van a ver cosas muy interesantes de difusión, más que todo, y chévere, de difusión de la música ecuatoriana en general, del artista ecuatoriano. Qué bueno, felicitaciones, congratulaciones, Fernando, y a Fernando también, que les vaya súper bien en esto, ¿no? Es un trabajo, sabemos, demasiado sacrificado. La despedida, maestro, estamos viajándonos del aire. Muchísimas gracias por invitarme, qué bueno, qué buen viernes, un viernes muy blusero, la pasé genial, gracias, Pato. Bueno, ya saben, no se olviden escucharnos todos los jueves y viernes de 11:30 a 12:30, siempre en el control de sonido, Andrés Blue, Rock and Roll Viracocha. No se olviden también del festival, se viene el festival del Tatú, el Tatú Urban Fest. No se olviden el viernes 19, sábado 20 y domingo 21, donde van a darse cosas muy interesantes con el BMX, van a estar grandes bandas, entre esas de Anita Cárdenas, y bueno, va a haber cosas muy chéveres. Aparte, los tatuadores que vienen de diferentes lados van a tener eventos también de pintura, de muchas cosas, así que no se olviden, 19, 20 y 21 en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Un abrazo enorme, no se olviden de tomar muchas pastillas de rock and roll, demasiado jarabe de blues, como decía Alex Lora del Tri. Nos vemos el próximo jueves y que disfruten el fin de semana. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!